Notus Radio Online. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Les saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Estefanía Conejo. El día de hoy vamos a platicar acerca de un tema a los cuales a los hombres el día de hoy les va a interesar mucho, que es el lenguaje corporal de la mujer. Comenzamos. Chiquitita, estás bien sabrosota. Adiós, pídele otra cara, pendejo. ¿Oh? Hola, disculpa, ¿puedo invitarte a tomar un café? Déjame pensarlo, pero está bien. Si nos quieres comprender, solo entre nosotras. Bueno, pues estamos de regreso aquí en su programa Entre Nosotras y como les decía, el día de hoy vamos a platicar acerca de un tema muy interesante que es el lenguaje corporal de la mujer, cómo saber cuando quiere un beso, está enojada o le gustas. Bueno, pues empezando el primer bloque y más que nada empezando a saludar a mis compañeras que ya se me estaba olvidando. Hola, muy buenas tardes Sara y Vale, ¿cómo están? Hola Fanny, muy buenas tardes, ya estamos aquí de regreso como cada viernes. Y pues trayéndoles este tema que también es muy interesante y muy importante para que pongan atención todos los hombres. Sí, claro que sí. Muy buenas tardes. Soy Vale y aquí empezando el programa. Pero antes que nada les recordamos que pueden estar en contacto con nosotros a través de Facebook como Diagonal Periódico Notus y en Twitter como @periódiconotus. Asimismo, en unos pequeños instantes pueden estar viéndonos en vivo ahí por Twitter. Se va a compartir un link para que nos vean en vivo por Periscope, ¿ok? Y pues bueno, comenzamos con... A ver, Fanny, a ver, ¿qué andas pensando? ¿Cómo saber cuando una mujer te quiere besar? Bueno, una de las señales, que claro, yo creo que es más que obvio, es que estén jugando con los labios. Yo sé que hay niñas o hay chavas las cuales por puro instinto, no solo porque te quiera besar, tienen esa... como esa maña, ¿no? Se puede decir, de estar así como que chupándose los labios, mordiéndolos o no sé, a lo mejor tienen algún tic. Pero bueno, pero para que sepan, esa es una de las señales. Una de las señales más importantes que es que jueguen con sus labios ellas mismas, ya sea mordiéndolos, sacando la lengua, chupándolos. Tratando de sonreír y así ya se sonrisa sin dientes y con dientes. Esto es jugar un poco con los labios porque obviamente tienes que dar cuenta cuando te está viendo a los ojos. Es más que directo, así de bésame ya, ¿no? O sea, súper, súper obvio. Otra de las cosas es la nariz. Te vas a dar cuenta cuando la mujer te esté mirando, que es muy... muy raro, ¿verdad? Pero ahora me voy a dar así como que más cuenta, me voy a fijar a ver si es cierto, a ver si pusieron a los hombres. Se ensanchan las fosas nasales de la nariz cuando alguien quiere besarte. Entonces, no tengo idea por qué, pero es otra de las causas, ¿verdad? Otra de las cosas es cuando te ve exactamente a los ojos, de esas miradas que sientes hasta... de pupila a pupila, ¿no? Directamente. Esas miradas profundas que te dicen, ven a mí, te extraño, quiero besarte, quiero abrazarte, o cosas así, ¿no? Más directas. Otra de las causas es el contacto físico. Ya sea que a veces jugamos mucho con las manos, las mujeres con los hombres, ya sea tocando sus brazos, como intentando abrazarlos, pero no los abrazamos, su cara, o decirles, ay, hoy te ves muy lindo, cosas así, ¿no? Y toca su rostro o le sonrías. Así más que nada es el contacto físico. O hay mañas como de nosotras. Bueno, yo así como que la hago mucho, que es así como tocar como de los brazos. está así como que acariciando con las uñas o no sé. Bueno, algo así, ¿verdad? Pero pues bueno, ¿ustedes qué opinan, niñas? ¿Algún otro? ¿O ustedes qué hacen para que sepa que quieres besar a la otra persona? Ay, pues obvio, si quieres besar a alguien, pues los labios, ¿no? Eso es lo principal, digo. ¿Pero qué haces? ¿Juegas? Labios, ¿juegas con ellos o...? Como que te los muerden. Sin querer. ¿Pero qué tal si te, no sé, tienes comezón? No sé, empiezas a sacar a lo mejor la lengua por ahí, así como que entre chuparte los labios también. A lo mejor hasta puede ser torcer un poquito la boca, no sé. Como que... Ay, la mirada, ¿no? La mirada. ¿Y tú, que vale, qué haces así para como se hace que te besen o algo así por el estilo? Sí, pues yo creo que la que mencionaste, ¿no? De estar como acariciando el cuerpo de la otra persona, buscándolo pues de esa manera, creo que... Bueno, yo me considero que es de esa manera. Pues sí, yo creo que lo de mover los labios o chupártelos, cosas así. Pero ya, esas son las dos más básicas, de estar como acariciando, como tú dijiste, los brazos. Y la otra, pues ya, no sé, mover los labios. Bueno, y puede ser, ¿qué otra forma o qué otra manera piensan ustedes que es como para decirle, sabes qué, quiero besarte, ¿no? A lo mejor también puede ser, mira, sabemos que, no sé decirte ahorita cifras exactas, pero sabemos que el lenguaje corporal dice más que muchas palabras, ¿no? Uh-huh. Entonces la forma en la que a lo mejor esa persona está frente a ti, la forma de moverte, de que volteas a verlo. A ver, hagamos un ejemplo. Ay. casi de película. Así no como... Sé, así como que... Como que te miras y te da pena, no sé, como que le coqueteas. Ajá, ¿no? Exactamente. Como que le cierras el ojito, como que, no sé, tú sabes. Bueno, otra de las formas puede ser la forma de hablar, como lo estaba comentando hace rato. Cuando hablas con una persona que te gusta, obviamente sonríes mucho. Es como una sonrisa de, pues, me gustas, ¿no? O sea, le sonríes, lo ves a los ojos, igual al mismo tiempo haces todo, ¿no? Lo acaricias, no lo miras, le hablas así como que de tus experiencias puede ser, pero así como diciéndole, pues, ya, o sea, ya quiero hacer otra cosa más que hablar, cállame la boca o cosas así, ¿no? Más intensas. Hay veces que ni siquiera ya te dicen nada, ¿no? Directo a lo que vas. Una mujer, así son, bien atrevidas. Ya ni dicen nada a los hombres, nada, se acercan y les roban el beso. No, sí, es que ya hay hombres bien, como que bien directos, ¿no? Y a lo que van. ¡Mujeres! Bueno. Estamos hablando de las mujeres. Bueno, pero, o sea, yo estoy poniendo al lado de los hombres porque según estamos hablando de las mujeres. O sea, ¿qué lenguaje hacemos nosotros para que nos vengan y nos besen? Y sí es cierto, o sea, los hombres llegan y a veces ya... te roban el beso y nada más porque pues sus huevos, ¿verdad? Así es. No, pues sí, estoy de acuerdo con ustedes, con esa parte de estar con la persona y buscar que te bese, buscar que se acerque un poquito más a ti, porque igual si está en la primera cita, pues ahí intentas no hacer esas cositas, pero ya después cuando buscas un beso, pues ya te la acercas a la persona, lo acaricias o con los tips que nos diste tú, las señales. Pues sí, las señales más básicas, ¿no? Pero pues bueno, nos vamos rapidito a una canción que nos gusta mucho, creo que a todos, de Aerosmith, se llama Crazy. Regresamos. Entre nosotras, regresamos. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad. Looks good. Kind of loving turns a man to sweat. Entre nosotras, continuamos. Bueno, pues estamos de regreso aquí en su programa Entre Nosotras, y Sara se me bloqueó porque ella iba a entrar, pero pues ya ni modo. Y seguimos con el tema acerca del lenguaje corporal de la mujer. Ya habíamos explicado de cómo saber cuando quiere un beso. La chava o el chavo, en este caso los hombres, no sé cómo lo manejen. Yo creo que son más directos. Bueno, ya chavas, sí, más. Sí, yo creo que sí, mira, porque te voy a decir algo que es bien interesante. Los hombres, cuando una mujer le gusta a un hombre, ellos solamente puedes detectar en ellos de 10 a 15 signos, supuestamente, ¿verdad? Cuando de una mujer puedes hasta ver más de 50 señales de que tú le estás gustando a ellos. O sea, es impresionante la forma, porque no sé si esto quiere decir que los hombres son más apáticos. No lo sé, pero... O son más directos, como tú lo dices. Exactamente, como a lo que van, ¿no? Si vas a besar a la chica, pues a lo que van. Pero fíjate que hay hombres muy tímidos que yo creo que sí utilizan varias señales, en este caso de la mujer, ¿no? Para tocado? Que puedan besar y... exactamente. O abrazar o cualquier tipo de esa situación. Ay, me veo bien pervertida agarrando el de este así. Ya deja de agarrarlo, ya. Tranquila. ¿En qué está pensando? Pero a ver, ¿qué otras señales hay? Ay, por supuesto, el cabello. Cuando te lo... No nada más cuando estés viendo a alguien, ahí te lo... Pero hay diferentes tipos, ¿no? De tocar el cabello, que significan... Enséñanos, no, o sea, hay diferentes cosas que dicen de diferentes señales, por ejemplo, de una... Es que no los he practicado, pero... ¡Saludos, Mario Luna! Gracias por unirte a Periscope. Sigue. Deja hablar a nuestra compañera. A ver, unas cosas del cabello para coquetear con un hombre. Ajá. Yo creo que es así como... Sí, ¿no? Sí. Y de hecho es como... A veces es inconsciente, ¿eh? A veces es inconsciente. Ya traes como que esa maña de estarte tocando el cabello, y más cuando está enfrente de ti la persona que te gusta, o es una forma de llamar su atención para que te voltee a ver. Pues sí, ¿o tú qué opinas, Val? No, pues estoy de acuerdo con Sara. Hay diferentes maneras, y creo que ya todos lo tenemos en nosotras, de estarnos agarrando el pelo cuando nos ponemos nerviosas o cuando queremos decirle que nos gusta un chico. ¿Te agarras el cabello para decirle que te gusta? Pero nada más. Bueno, algo de otro subtema de las señales es cómo saber cuando está realmente enojada y todavía te lo niega y te dice que no miles de veces. ¿A quién no le ha pasado? ¿Qué sí, te dice? A ver, sí, los hombres aquí van a... Sí, luego ya vi las caras. No, pues sí. Yo creo que hay que darles mejor el micrófono para que mejor ellos para nos que cuenten lo que les han aplicado. Sí, a ver, que nos platiquen una anécdota. A ver acá, ¿no? Sí, a ver, anímate. Parece que estos no han vivido nada. No, pero salen de aquí y ya están enojados, sí, con su... Ay, sí, sí, las mujeres. Con su no sé qué tanto. Sí, mira, una de las cosas es saber cuando estás enojada. Suele pasar, y sí es muy común, que, no sé, van a, digamos, a salen, ¿no? Y por X o Y motivo ocurre algo entre ellos dos, una discusión, algún mal comentario que el hombre le hizo a lo mejor a la mujer. Luego de un ratito, pues, ya está con su carota y le pregunta al hombre, ¿qué tienes? ¿Tienes algo? No, nada. ¿No tienes nada? ¿Cómo que no tienes nada? No tengo nada, pero casi le grita y casi le pega. O la frase, estoy bien. Que no tengo nada. No, así le grita. O sea, para que vean que no estamos enojadas, así de simple, así de directo, o sea. Es que mira, te voy a decir algo. Bueno, a mí me pasa. No tanto a lo mejor estoy enojada por lo que ya dijo, por el comentario que hizo, sino me enoja más que me pregunte que si tengo algo. Exactamente, eso suele suceder. Y ¿verdad que a ti te ha pasado? Sí, a mí sí, la verdad. ¿Por qué mentira, Luis Guevara? A ver, explícanos, ¿por qué mentira? Que le ha pasado a él. Pero bueno, eso es, a mí me enoja más que me pregunten que si tengo algo que lo que ya me hicieron, de verdad. Yo creo que eso me hace enojar todavía más. ¿O tú qué piensas, Vale? Pues yo creo que la primera pregunta, como dice Sara, te molesta más que te estén preguntando y preguntando. Creo que la primera que te dicen y tú les contestas con un no, así nada, es. Ya se deben de dar cuenta. Yo creo que te conocen más que a nada. Mejor deberían dejar que se te pase el enojo, que te vuelvas a contentar, ¿no? O sea, en vez de estarte fregando ahí, ¿qué tienes? Pues no. Pero es que seamos honestas y seamos buenas con los hombres. O sea, todavía que están ahí preguntándote qué tienes, pues hay que ser un poco más tranquilas, un poco más pasivas, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Si tengo algo, déjame sola y ya. Pero no contesten feo, así como yo. Porque yo sí soy muy mala. Ah, no es cierto. No, pero yo soy de las personas que sí preguntan buen de veces. ¿Pero qué tienes? No, nada. Pero si te estoy viendo, no, nada. Pero no, pero que... si tienes una jetota. No, no tengo nada. ¿Qué quieres? O pero es que así. Se enfada eso más. Es lo que nos desespera. Eso se enfada más, de verdad. Que toma nota. Ajá, así dices, que uh-huh. Aplícalo. Estamos hablando de eso, pues aplícalo. Ay, sí, claro. Y otra de las señales de que estás enojada, ¿cuál sería, Sara? Enojado. Otra de las señales, ¿cuál será? Ah, sí. Ah, sí, claro. Que no te dice... No sé. A ver. Ayúdame. ¡Despierta! Sí, más bien. Ah, exacto. Le evades la mirada. A lo mejor él está acá bien metido en su plática y tú ni en cuenta. No le sigues la corriente. Le das el avión. Ah, sí. Ajá, sí, no. No, pues sí. O a veces ni contestamos nada, o sea, a veces nada más así como que ni lo pelas y... O sea, aquí es una de dos. O terminamos los dos emputados y nos largamos, o sí vas y eres paciente con la persona, o con la mujer, o con el chavo, y le dices, ¿no? Así de... No pasa nada, lo vamos a arreglar y ya, pero como no existe ese mundo, pues tenemos que pelearnos unos con otros. Y sí, claro que sí, la típica frase como ustedes dicen ahí en Periscope, no pasa nada. U otra, también cuando van juntos y ya estás enojadita o algo y te quiere agarrar de la mano. No lo soportas. Él te quiere agarrar y entrelazar así toda la mano así, no soltarte. Ajá. Y tú así como que hasta te retuerces porque te sueltas, ¿no? La mano, o sea, eso es una señal de que... Ay, qué mala onda, Sara. No estoy enojada. Bueno, pues nos vamos a una canción rapidísimo, Sara, a ver cuál es, que tú que estás ahí al ladito del productor. A ver, la de Creep, Radiohead. Entre nosotras, regresamos. I want you to notice Continuamos. Bueno, pues estamos de regreso aquí en su programa Entre Nosotras. Se me salió el rezazo. Y pues seguimos, le recuerdo que el tema de hoy es el lenguaje corporal de la mujer. Cómo saber cuando quiere besarte, cuando te gusta o no sé cómo se diga. Le gusta a alguien. Cuando le gusta a alguien. O cuando está enojada, que es en el tema en que nos quedamos y que tenemos obviamente que concluir. Pero pues bueno, otra de las señales cuando estás enojada, ¿qué hace Sara? Aparte de mandar por un tubo al novio. ¿A quién? ¿Al novio? ¿Por qué mandar por un tubo? Porque ya lo rechazaste de la mano, dices que no quieres que te agarre de la mano. Ah, sí, ¿verdad? Ay, pues cuando estás enojada no quiere ni tenerlo cerca. Pues, los dedos de las manos, el agarrar objetos, empezar a jugar con ellos. Bueno, esa es una de las señales de cuando alguien te gusta. Yo dije, no manches, este chavo mata gente, en serio. Es preocupante. Ah, sí, esa es una señal. Es preocupante. Sí. Sí, cuando agarra el cuchillo. Ah, una pluma. Es una señal, cuidado. De que se... Cuidado con nuestra compañera Sara Garibaldi, por favor. Aléjense de una porque avienta objetos. Y trae un cuchillo a la mano. Yo le dije, ya ver, tiene cuchillitos y navajas. En serio, aléjense de ella. Pero bueno, yo creo que otra de las señales cuando están enojados es cuando te ignoran. Te súper, súper, súper ignoran. Me refiero a que, como estamos diciendo, estás platicando algo y, o sea, parece que hablas con tu pinche dedo. La verdad. Muy grosero. No, es que estoy muy grosera. Sí, ya, deja de decir más palabras, por favor. No, ya no voy a decir grosera, dije que esto. Eso es un has dicho como hace programas. No, es que este es un personaje. Ya ni le crean nada. En realidad soy muy buena onda y soy muy, muy decente, ¿no? No, ya no le crean nada. Mira, todos se rieron. ¿Por qué, Fanny? Soy muy decente. No te de creen. Verdad. Pero bueno, como decía, te ignoran totalmente, ¿no? Te ignoran, por ejemplo, volteas y le preguntas algo y así. Abandonan la conversación. Sí, o te dejan en visto en WhatsApp. Ah, también esa es una señal de que no. Esa es otra señal, ¿eh? ¡Ah! Otra de las señales. Ya, yo me acordé de una que, híjole, esa es muy buena. Otra de las señales es cuando, por ejemplo, estás, dices, no, pues, ¿sabes qué? Fui con mi familia, ya a las 10:30 de la noche, estoy con mi familia, ¿sabes qué? Una comidilla, una cenilla. ¿Cómo ves? Ya me voy a dormir. No sé con quién estés, pero pues yo ya me voy a dormir. No, pero ¿por qué te enojas con mi familia? No, ya me voy a dormir, ya no quiero saber nada. Ya, bye, hasta mañana. Tengo mucho sueño, ya no puedo, mis ojos están cayendo, no me ves que se están cayendo? O cosas así, y pues no, la verdad no. Como que te estás proyectando, ¿no? Sí, pues es que sí, ya. Demasiado. Me estoy acordando de eso, ¿no? Es que lo hago, a veces lo hago. No, ¿o tú qué opinas? A ver. No, pues estoy de acuerdo. Aplico la misma. No, no se crean. No, pues sí, eso está muy, muy fuerte. Yo creo que todos lo hemos hecho, ¿no? Cuando nos dicen que están en un lugar y ya de repente ya no, o nos sentimos mal, y que ya me está doliendo la cabeza, ya listo, ya no quiero estar con el celular. Así ya es. Por favor, voy a dormirme un rato. O ay, me voy a bañar. Y ya, te tardas como media hora bañándote y ya le contestas cuando estás tranquila. En lo que se te pasa el enojo. Oye, sí es cierto, el dolor de cabeza tan famoso. Sí es cierto, ¿eh? A ver, dice Mario Luna, se está desahogando, déjala que saque todo lo que trae. ¿Yo? Sí, no me estoy desahogando, sino que son ejemplos y creo que a todos nos ha pasado. Pero nada más son ejemplos porque estamos dando ejemplos nada más. No me metan con mi vida. Pero bueno, a ver, aquí tenemos hombres. Si se nos está yendo una, díganos. Sí, a ver, ya. Hombres. ¿Cuáles son las que les aplican? Por ahí, ¿se nos va alguna que ustedes consideren que es una señal de que una mujer está enojada? ¿Su novia? A ver, hagan memoria. ¿Cuándo qué? Cuando, ah, sí, cierto, cuando torcen la boca de enojo. Ahora está, sí, a ver. Está buenísima. A ver, un acercamiento de cámara, por favor. A ver, así de... Ay, ya estoy súper enojada, no inventé. Soy buena actriz. Sí, eres muy buena actriz. Yo creo soy que frustrada. Causaría más risa esa cara, Sara, que otra cosa, ¿eh? A ver, vale. Preguntarle. Tú danos un ejemplo de enojo. Ándale. Cuando estoy enojada, más soy bien una bestia. Más bien de que cuando le quiere llamar la atención de alguien, ¿no? De cuando. A ver, cuando quieres llamar la atención de alguien, ¿qué haces? Un coqueteo. Pero ya no estamos hablando del enojo. No, ya cambiamos. Y ahora, para que sea algo más feliz, a ver. No, puras cosas malas. Un ejemplo, aquí al Periscope. Un ejemplo. Ay, no, ya me dio penita. A ver. Pues yo creo que cuando te muerdes los labios, ¿no? A ver. A la cámara, pues. Ay, no, es que ya me está viendo raro y ya me desconcentró totalmente acá. A ver, Fanny. Tú eres como que sería más. Así, como... A ver, es que no, es una de coqueteo. A ver, a ti te sales de su poda. Escúchame otra vez de no, mi amor. Ay, ¿cómo si le vas a decir? No, eso no parece de coqueteo. Soy muy directa. Tampoco no tanto. A ver, ¿y qué pensaría un hombre si le hacen eso luego? Pues vale, al contrario. No, Vani, esto no. Oye, sí, agarrate el cabello. No me dejes mal. Sonreí y agarrate el cabello. Cosas así. Bueno, pues yo está antes ya mal actuado, pero bueno. Ya vamos a cerrar el programa y yo voy a mandar algunos saludos que aquí le dieron like a la foto de Facebook. Está Andrea, le mando un saludote, muchos besos. A JC Hernández, a mi mamá que me está escuchando y a las personas con las que trabajo, Ceci, Lolita, Gina, todos. Y a todos los que nos están escuchando y nos están viendo aquí por Periscope, muchísimos saludos. Los esperamos el próximo viernes a la 1:30 de la tarde. Y ahorita va a entrar La Cosecha, que también está súper interesante. Tienen un tema muy bueno y los van a divertir, son puros chavitos. A ver, ¿cuál es el tema? No me acuerdo. Bien interesante, no, pero no se acuerda. Tan interesante que se le olvida. Es que la verdad no lo siguen o algo así por el estilo. Ahí está escuchándonos Claudia Elías. Si no comentas, ahí viene La Cosecha. Coméntanos tu tema para acordarme. Para que no quede mal. Pero pues bueno, concluimos rapidísimo con el tema de hoy. Pues así es, pues que se pongan las pilas los hombres, ¿no? Que no nos hagan enojar tanto. Que se den cuenta cuando nos gustan, pero tampoco no esforzarnos tanto tampoco. También. Que no provoquen y luego digan, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué te hice? Si lo están provocando ellos mismos. Ay. Bueno, para que lo tomen mucho en cuenta, por favor. Y pues, pues es un gusto estar con ustedes. Nos estamos viendo en la próxima, Fanny. Y como siempre, pues un beso y un saludo. Ay, tan linda. ¿Verdad? Pero bueno, nos vemos entonces hasta el próximo viernes. Yo concluyo con que pongan mucha atención en las mujeres, en lo que hacen, en su lenguaje corporal, en sus labios, en sus ojos más que nada, porque los ojos y la mirada es sinceridad, totalmente sinceridad. Y y obviamente si juegan con los labios, manda señales de muérdeme o bésame. Devórame. Devórame o cosas así. Significa que de verdad quieren con ustedes. Así que no lo dejen pasar las señales. ¿Tú con qué concluyes, Vale? No, pues yo también estar bien pendientes de las señales que nos mandan, las que acabamos de mencionar. Y pues algunas otras, yo creo que las otras a veces también salen naturalmente. Entonces hay que estar al pendiente de ellos y pues es todo. Bueno, pues nos vamos, es todo por hoy. Gracias a todos los que están ahí, por ahí, viéndonos en Periscope, por estar aquí. Claro, para la próxima, nos vemos. Me estoy trabando, güey. Ay, como que nos trabamos mucho. Pero es que como que andamos bien aceleradas, es que tenemos una sesión rapidísima de fotos y pues ya saben. Ay, eso lo tenía que saber el público, ¿eh? Muchas gracias, Maru Luna. Saludos para ti también, hasta donde estés. Besos y abrazos, ¿no? Hasta un saludo, ahora. Luis. Nos vemos y cuídense mucho. Besos. Besos, bye. Las mejores pláticas de sexo, moda y hombres. Escúchanos a través de Notur Radio. Todos los viernes, 1:30 de la tarde. Entre nosotras.